Estábamos escuchando una partecita de la otra, de la gran Lucre Ortiz, y nos vamos anticipando porque el fin de semana que viene en las Sierras Chicas va a haber eventos a rolete, como decía mi abuela, y por eso queremos adelantarnos, y nos parece muy interesante lo que va a ocurrir en Villa Allende. Muchas mujeres arriba del escenario, no es habitual y por eso le queremos dar manija. Lucre Ortiz está del otro lado, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por este tiempo. Hola, Leo, querido, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Nosotros aquí disfrutando de esta mañana radial. ¿Cómo estás vos del otro lado? Bien, todo bien. Acá justo me agarran un poco ahí, como cargando el auto y eso, porque hoy tengo un doblete, mediodía y tarde. Pero bien, contenta, contenta. Siempre que haya trabajo, estamos bien. Bueno, contame de eso, a ver, adelantame a ver a dónde te puede ir a escuchar la gente de las Sierras Chicas. Bueno, en Sierras Chicas vamos a estar, justamente como vos venías diciendo, el sábado que viene, en la Casa de la Cultura, en Villa Allende, con Mujerío, que somos de este proyecto de amigas. Con André nos conocemos de la primaria, con la Sole, bueno, la que nos hemos cruzado aquí, desde que vivo en Unquillo, y la Lu Moncó, otra grande y compositora. Bueno, decidimos juntarnos en el mes de la mujer y hacer temas de mujeres que nos gustan, de latinoamericanas, y algunos propios también, para aprovechar. Así que bueno, estamos recontentas, eso surgió medio como para eso, mes de la mujer, y después nos dio ganas de seguir y seguimos y ya estamos aquí, ya más instaladas con el repertorio y con el proyecto. Estuvimos en la fiesta del chocolate alpino hace poquito ahí en Villa General Belgrano. Fue lindo porque, bueno, nos esperábamos como un público más, ¿cómo se dice?, que está acostumbrado a otra cosa. Uh-huh. Porque ahí es como todo folclore así bien tradicional o unos como ballet, ¿viste? Mucho vestuario, mucho baile típico. No, y además Lucre es muy turístico también Villa General, viene creciendo mucho en ese sentido, ¿eh? Sí. Y la verdad que nos sorprendió el público, hermoso, muy amable, muy escuchando, aplaudiendo, cantando, nos recibió muy bien Villa General Belgrano, así que bueno, contentas. Y ahora, bueno, de locales, en Sierras Chicas, uh-huh. Contenta y, bueno, a disfrutar nomás. Vos sabés... Vamos a estar sí. Perdona, hoy nos han invitado, pasa que no me recuerdo bien el lugar, ¿cómo se llama? Porque todo este fin de semana se está realizando toda una jornada de la mujer afro-córdoba, afro-latinoamericana, afro... bueno... montón de afros, y se están haciendo un montón de movidas todo este finde, danzas, charlas, debates, y en esa historia vamos a cerrar hoy con Mujerío. Vos sabés que, creo que lo hemos hablado con la Sole al aire también, y yo lo presentaba como algo inédito de muchas mujeres arriba del escenario, y me preguntaba también, ¿no?, a la vez, ¿cuándo será que no lo presente como algo inédito, sino como que tendría que ser algo natural, normal? No sé cuál es tu visión al respecto, digamos. No, yo creo que ha cambiado un montón. Ya se ve mucho más. Lo que no se estaría respetando un poco es como la ley de cupo. No en todos los lugares, en las grillas de los festivales, ves proyectos que tenga, aunque sea integrante femenina. Eso todavía falta. Pero proyectos artísticos, movidas, artistas hay en todo el país y hay de todos los colores. Y bueno, eso, yo creo que hay muchísimo más. Y bueno, ahí estamos avanzando en esa. Claro, ahí va, ¿no? Esa ley de cupo, sobre todo en los grandes festivales, ¿no? En las grandes puestas en escena, y que muchos son financiados por los propios gobiernos, Lucre, ¿no? Sí, por eso, sobre todo más por ejemplo, más en el norte, así, festivales, o el mismo Cosquín, no sé. Claro. No lo sigo yo mucho, pero sé que no es tan fácil entrar, no es tan fácil entrar. Y festivales así grandes, con el que vos decís, 3 días de música, o sea, no un huequito, no podemos meter una cosita distinta, no es que... Es como que no tienen excusas en ese sentido, digamos. Porque además de 3 días, 3 o 4 escenarios a la vez, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, ahí estamos, haciéndonos nuestro lugar, nuestro paso, recorriendo contentas, porque la música propia, viste, pararse y tener nuestras... qué decir, ¿viste? Como nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestra música, es distinto a simplemente hacer covers. Entonces eso yo lo valoro mucho porque, bueno, es un laburo enorme y hay que tener también un poco de coraje, bueno, para salir a decir nuestras cosas. Y justo ese tema que estabas poniendo, la otra... El otro día la Regina a mí me dice, ¿por qué no lo tocas más? No sé qué, y me agitó de que lo vuelva a tocar. Es un tema fue muy gracioso porque el coro y el estribillo ese es la frase que me dijo una amiga, pero tal cual como está escrita, que dice, yo fui la otra y la que dejaron por otra, o sea, como en su momento a mi amigo le pasó tal cual. Después yo le hice canción. Y bueno, no, y esas cosas de que uno va cambiando y haciendo otras cosas y queriendo mostrar otras canciones, la dejé de tocar, porque además es bastante difícil lo que hago en el piano. Y justo ahora me llamó vos y está sonando esa canción, así que bueno, tendré que retomarla. Es que para a mí, yo invito a la gente acá a la mañana, por más que sea muy tempranito, a bailar desde temprano, ¿no? Entonces ese tema también me parecía especial para mover un poco las cachas, pero también quiero que me cuentes de Me Encanta, ¿no? Este último EP que has lanzado. Mira, sí, lo estoy lanzando de a uno, de a gotas. Bien. Lancé en junio el primer tema que se llama Me Encanta, que es un song cordobés que los invito a escuchar y a compartir y a darle me gusta y a todas esas cosas que a nosotros nos ayudan un poco. Bueno, esa canción yo la compuse cuando todavía vivía en Buenos Aires, o sea, hace 1500 años, y uno extraña, ¿no? Extraña su lugar, extraña su tierra, y una de las cosas que también extraña es la tonadita. Y cuando vos a un cordobés le preguntas, ¿te gusta? Y te dice, me encanta. Entonces, como ese cantito tan característico, porque todo el mundo vos le pregunta, me encanta, y me encanta cómo cantas, te dicen también, ¿viste? Y entonces lo agarré y le di forma, muchos años tardé en componerlo, y quedó este son cordobés, que tuve la suerte de que grabé el Diego Cortés la flauta traversa, el Diego Terzo la percusión, y el Cero Olmedo en el bajo, que son unos jugadores number one de la música latina en Córdoba. Qué lindo, qué lindo. Y vos sabés que quieren igualar o quieren copiar la tonada, la forma, el cantito, como le dicen, y a casi nadie le sale. Sí. Es difícil. Yo convivo con mi compañero porteño, de Boedo, y hay veces que, ¿cómo se dice tal cosa? ¿Qué sé yo? Y no le sale, no hay forma. La R tampoco, La R es difícil, también, que es bien cordobesa. Es cierto lo que está contando la Lucre. Bueno, que me encanta, y luego ahora en breve va a salir Yamaní, que es un bolerazo muy tierno, más desde la ternura. Y el último tema que va a salir se llama Pobre Guaso, es un cuarteto, y lo grabé con la Mara Santucho, la gran cantante Mara Santucho, y esa viene con un videíto que está... Buenísimo, video que pude filmar y que pude producir gracias al aporte de todo el público. Hice una campaña de financiamiento el mes pasado y la verdad que la respuesta del público increíble. Primero que de todo el mundo, viste, de todas partes. La Cele Agüero, sí, está en País Vasco. Villalledense, ¿o sí, no? Sí. Hemos bueno, trabajado un par ahí también con la biblioteca, cuando estaba con la biblioteca. Bueno, un par de cosas también. Bueno, ella desde el País Vasco, ¿cómo te puedo mandar dinero y no sé qué? Y que para tu video y qué sé yo, bueno. Muy hermoso todo ese cariño que uno recibe y que en la diaria no te das cuenta que está, o sea. Y de pronto, así, ver la respuesta de la gente apoyando, porque es muy duro, está muy caro todo, ¿viste? La vida, el este coso, grabar, editar, producir, es todo un reme eterno para los que somos así, independientes. Y entonces, bueno, la verdad que muy emocionada, muy emocionante el cariño que he recibido de todo el público, para que, bueno, te da la ¿cómo se dice? El empuje, el decir, dale, sí, hacelo. ¿Querés hacerlo? Bueno, hacelo. No tengo excusas. Claro, hay que meterle para adelante, ¿no? Hay que meterle para adelante. Exacto. Claro. Bueno, muy contenta con toda esa historia. Lucre, el fin de semana que viene aquí en Nuestros Pagos, porque nombrabas a grandes artistas que van a estar ahí compartiendo este espectáculo de mujerío, ¿van a ser set individuales cada una? ¿Se van a cruzar muchas veces arriba del escenario? ¿Cómo está pensado en ese sentido? Somos las cuatro todo el tiempo arriba, yo toco el piano, la Sole percute y toca un poco la flauta, la Edu Monco también percute y toca el saxo, y la André Hidalgo también canta y toca el sol. Va a haber unas invitadas. ¡Apa! Va a haber unas invitadas que bailan y unas invitadas que tocan, que son alumnas de la Sole Ceballos. La Sole tiene unos ensambles y unos coros. Así que se viene lindo, se viene interesante. Bueno. No me acuerdo el nombre de las que bailan, pero viene con tuco del pueblo de Villa Allende. Qué lindo, bueno, va a estar lindo. Y hacemos temas de Susana Vaca, de Chabuca Granda, Marta Gómez, bueno. Compositoras que nos encantan, que disfrutamos un montón de interpretar. La Lu Monco también tiene sus composiciones propias que son hermosas, y algún temita mío, por supuesto, para arengar. Bueno, va a estar lindo, ¿eh? Todos los éxitos, nosotros acá lo vamos a estar agitando. Y también, ya me retó la produ que lo empecemos a darle manija desde hoy nomás. Así que, bueno, todos los éxitos, Lucre, y nosotros nos vamos a quedar con Me Encanta, ¿eh? Así ya vamos adelantándonos. Gracias, Leo, querido. Saludos a todos los oyentes del Anexo. ¿Nexo es, no? Sí. ¿O estoy mal? Bien. No, está bien, ¿eh? Se me cruzó el coágulo. Y nos vemos el sábado que viene, puntualísimo. Debe ser temprano, tipo 21 horas. Sí. Así que váyanse tempranito y luego disfrutamos de comer algo por ahí cerca del Poli, que está tan hermoso Villa Allende. Sí, señora. Un gran abrazo y muchas gracias por este tiempito, ¿eh? No, gracias a vos, querido. Gracias, gracias. Hasta allí Lucre Ortiz, charlando con nosotros, anticipándonos lo que va a haber el fin de semana que viene aquí en nuestra ciudad, en la Casa de la Cultura. Se vuelven a reunir estas mujerazas con Lucre Ortiz, con Soledad Ceballos, bueno, con la Mongo, bueno, con la que decían allí, la gran Lucre, y nosotros nos quedamos con un tema de su propia autoría. Lanzamiento hace poquito tiempo, ¿no? Me Encanta, que forma parte de su último EP, que contiene 3 canciones. Yo vengo de un pueblo que es muy particular, traigo las costumbres de mi bella ciudad, canto arrastrado.